¿Pluto? Quiero hablar con Mickey. Vamos a ir a un baile. No, déjame en paz. Pero ves que estoy... Thank you. quedar